Atención, este es un mensaje para vos, que sos igual a mí. Que el vértigo de la pasión no te sorprenda. Cuídate, cuídame. ¡Hey! ¡Con sabor! De mi amigo Diego Mujica. De enero los dos se conocen por casualidad. Ambos se enamoraron a primera vista en la puerta de un bar. Él no pudo resistirse y mientras hablaba la besa matar. Ella se deja avanzar y quema su cuerpo de ganas de amar. Amaneciendo en hotel se prometen fiel amor, pero dejan bajo almohada el valioso sobre con un simple condón. Y ganaron pasajes y suerte, pagaron con muerte por sentirse libres, por sentirse libres. Hoy ambos se hallan debajo una cruz. Oye hermano, de esa historia guarda en tu memoria. Tener precaución, es lindo el amor, es bello sentirlo, pero hay una plaga que si te descuidas se invita a morir. Por casualidad, ambos se enamoraron a primera vista en la puerta de un bar. Él no pudo resistirse y mientras hablaba la besa matar. Ella se deja avanzar y quema su cuerpo de ganas de amar. Amaneciendo en hotel se prometen fiel amor, pero dejan bajo almohada el valioso sobre con simple condón. Y ganaron pasajes y suerte, pagaron con muerte por sentirse libres, por sentirse libres. Hoy ambos se hallan debajo de una cruz. Oye hermano, de esa historia guarda en tu memoria tener precaución. Es bello sentirlo, pero hay una plaga que si te descuidas te invita a morir. Pero hay una plaga que si te descuidas.